Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al primer episodio de El Círculo. Me llamo Marcela Blanco y los voy a guiar hacia ese círculo en este formato de podcast. Nos podés encontrar en Spreaker.com, Spotify y Castpod. Y ahora, acércate, sentate cómodo debajo de ese gran árbol imaginación. Cerrá los ojos y escucha. Porque un círculo. ¿Por qué un círculo? En el círculo somos iguales. Ninguno es más que el otro. Es un lugar seguro y mágico en donde la palabra se acuna. La misma palabra convoca al círculo, al contacto con la tierra. Es un tiempo detenido en otro tiempo. Porque como soñadores, acá estamos compartiendo este sueño con vos. Y como jamás debemos dejar de soñar, porque dejar de soñar significa renunciar.

Nada se derrocha, nada se pierde. Allá la gente ama la vida y no se aleja vagando, despojando a la tierra con máquinas destructivas. Sus armas de guerra, nunca usadas ni exhibidas. La gente vive sencillamente, gozando de alimentos sanos y ropas cómodas. La belleza de la naturaleza, los placeres del hogar, el deleite en los rituales de la vida y el trabajo significativo. Otro país puede estar tan cerca que la gente puede oír los sonidos de la vida desde un valle distante, tejiendo juntos la música de la paz. Feliz trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de sueños. El enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece Trino.

trucos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de su muro? Y nos vamos a entrar. Quería contarles las canciones que escuchamos. Nuestro tema, digamos, de fondo, es de un dúo que se llama Tonolec. Recuerden, nosotros vivimos en la Argentina. La canción se llama El Rito. También escuchamos una canción wicca que se llama Círculo de las Brujas. Los Sueños de Chambao, Reparador de Sueños de Silvio Rodríguez. Son los sueños todavía de y por Vicente Feliu. Y nos estamos viendo escuchando, nos encontramos en el aire el próximo jueves. Será hasta siempre.